Para ustedes. Se la sabe. Así, como. Y la mano para arriba, a ver. Todo el mundo. ¡Arriba! Y las palmas arriba. Bailando, danzando. Suavecito, amame despacito, no es como solo tú sabes amar.